mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando, palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios, y hasta la eternidad te seguiré, mi amor. Como tu sombra perfumaré tu inspiración, y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos a una emisión más de La Ensalada, este programa hecho con todo cariño para todos ustedes que en esta ocasión nos están escuchando gracias a la magia de la radio, de la frecuencia modulada 90.5 FM y también gracias a el internet. Estamos en www.v.mx/radio/transmisión y a nombre de todo el equipazo de Radio V que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar sus oídos, les doy la más cordial de las bienvenidas. Incluso hasta tenemos a Sol como nuestra operadora. Soledad Macías, muchas gracias. Saludamos a Miriam, Dani, Rodrigo, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci y Lore, quienes son los ingredientes para hacer esta ensalada, que el día de hoy fuimos a cosecharla desde el huerto, porque el tema justamente son los huertos urbanos, sabiendo que, bueno, el ajetreo a veces de la ciudad nos impide en algunas ocasiones comer como quisiéramos para alimentar bien nuestro organismo, y me refiero también no solamente al lado físico, ¿no?, sino también emocional, espiritual y colectivo. Lo importante que es, estando desde las ciudades, hacer colectividad, hacer comunidad y tejernos en redes que puedan sostener y que nos puedan hacer avanzar hacia aquello que a veces pensamos una utopía, que es la sustentabilidad, y que sí se puede vivir. Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar sobre huertos urbanos, y ahí les va la décima para todos ustedes. Hoy me siento campesina, hoy me siento campesina, aunque vivo en la ciudad. Cultivo la libertad en mi huerto, mi oficina. Me vuelvo semilla fina si en colectivo soy criada. Se teje una red humana cuando consigo entender que el humano debe ser una mano solidaria. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y como les dije, fuimos hasta el huerto para cosechar estos ingredientes que tenemos aquí en la mesa de la ensalada, una ensaladota muy gigante que tenemos en esta ocasión. Vamos a hablar sobre agricultura urbana, y por eso el día de hoy nos acompañan integrantes de la red de agricultura urbana y periurbana, la red de huertos escolares, que también tiene el nombre de la red de huertos educativos y comunitarios, y se encuentra también evidentemente desde la Universidad Veracruzana, desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la Red de Huertos Universitarios y una integrante de Siembra UV. Les doy la más cordial de las bienvenidas a María, a Laura, a Arturo, a Maruca y a Lore. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Que se escuchen, ¿no? Contentos. Muy bien. Y todos ustedes que en estos momentos nos están sintonizando, por favor, mándenos algún comentario, alguna pregunta, algo que también nos haga entrelazarnos con ustedes a partir de la radio. 817-5115 es el teléfono donde Ceci y Anita están pendientes para comunicarse y pasar los mensajes. Y el 817-5117 en el Facebook nos estamos escuchando por Radio UV y La Ensalada Radio, Twitter, @radio, Citla Aguilera, también me pueden escribir, y al WhatsApp 2281-040477. Entonces, me gustaría saber, sabiendo que ustedes vienen de la producción de huertos y de estar ahí cultivando saberes y sabores, cuéntenos qué desayunaron el día de hoy. Maruca. Bueno, yo ya te había comentado que soy un organismo un poco flojo, entonces... Ajá, en las mañanas. En las mañanas, o sea, muy temprano, no, lo único que me tomé hoy es un poco de agua tibia con un poco de vinagre de manzana y miel. Órale, ¿para qué o por qué? Pues, para tener el pH un poco nivelado, uh-huh. Un poco más como alcalino más que uh-huh. ácido, entonces empecé hace poco porque... Siempre tenía la intención, pero ya ves que luego no lo hace uno. Entonces, Ahora estoy empezando y un cafecito que me ando tomando ahorita. ¡Ay, qué rico! Y ya al ratito, pues ya viene lo más fuertecito. Exacto, ya que comienza un poquito el día y se termina esta ensalada. Sí, muy así bien. Es. Arturo, ¿qué desayunaste hoy? Pues desayuné jugo de manzana con moringa y un par de huevos tibios. Ay, qué rico. Saludos también a Fanny, que es una cultivadora de la moringa. De la moringa, sí, exacto. Tiene un proyecto que se llama Cumco, así lo pueden encontrar con K en Facebook. Y por acá, Laura, ¿qué desayunaste? Desayuné un poco de manzana con pera, que son como, pues, frutas de temporada. Ajá. Y una tacita como de avena remojada con un té verde. Ay, qué rico. Pero ya pronto me toca la colación. ¿Qué traes de colación? Pepino. Ah, muy bien. Yo traigo jícama de colación. Bueno, muy bien. Muy bien. Por acá, María, ¿qué desayunaste? Bueno, yo desayuné. Lo primero que hago cuando despierto es tomarme un vasito con agua. Ajá. Entonces, eso es de cajón, así parte del desayuno. Y bueno, me tomé también un vaso de avena con yogurt, con leche de coco, mango, plátano, avena ya dije, ¿verdad? Ajá, sí. Chía. Ay, es que tenía demasiadas cosas. Ay, siempre haces unos licuados bien ricos, María. Sí, unas mezcolantes muy raras, pero bueno. Oigan, y además ustedes vienen sudadas, ya hicieron ejercicio porque vienen en bicicleta, ¿verdad? Sí, en bici por la ciudad. Muy bien, qué rico. Huertos urbanos y también movilidad urbana. Sí. Eso, qué rico. Y por acá, Lorena, de Siembra UV, cuéntanos, ¿qué desayunaste el día de hoy? Bueno, yo un café de olla, como siempre, no me puede faltar. Y un panecito de mi tierra, de Tlacolulan, horneado a la leña. Y así una sopita de verdura con unas acelgas del invernadero y unos tomatitos cosechados del invernadero. Eso es todo, qué rico. Muy bien, ¿y usted qué desayunó? Cuéntenoslo o mándenos foto, 2281-040477, el WhatsApp, para que usted se comunique con nosotros. Vámonos a nuestra sección de no el invitado, sino de los invitados, para escuchar sobre estas redes de huertos urbanos. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Conocedores, pero también practicantes de una de las actividades que hicieron un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que es la agricultura. Pasamos de ser nómadas a ser sedentarios gracias a que domesticamos especies de manera amorosa y gracias a la observación empírica que hicimos. Y al enraizar a todas esas plantas, también nos enraizamos nosotros. Y aún ya pasando varios miles de años, seguimos enraizándonos y haciendo que broten de nuestras manos con creatividad, también ideas que fomenten un mundo mejor, aunque se escuche como un eslogan o como muy hippie o como muy cursi, pero creo que quienes ahorita ustedes van a escuchar a través de los micrófonos de Radio UV, se van a dar cuenta que cultivar también es esperanzador. Le doy nuevamente la bienvenida a quienes en estos momentos se encuentran aquí conmigo, y me gustaría que a modo de círculo de diálogo, como siempre se hace antes de comenzar una ronda en un huerto comunitario, nos pudieran compartir a todos los que ahorita los están escuchando, ¿quiénes son ustedes? Bueno, yo me llamo Maruca León y pues ahora me dedico a dar mantenimiento a un huerto particular y enseñarle a la dueña a cómo manejar su huerto, y bueno, también a partir del huerto pues como generar conocimiento y aprendizajes. Muy bien, muchas gracias, Maruca. Yo soy Arturo García, soy ingeniero agrónomo, educador ambiental, y actualmente pues lo que hago, estoy promoviendo la creación de huertos, diseño y también mantenimiento de huertos, y sobre todo a promover un estilo de vida saludable. Creo que estar en contacto con el huerto te permite un nivel de sanidad y de espiritualidad muy profunda. Claro, que luego no queremos decir como esas palabras, exacto, pero hasta allá llega, ¿no? Sí, como, sí, es algo muy profundo. Como realmente el impacto. Muy bien, gracias, Arturo. Por acá, chicas. Yo soy Laura Harry. Pues tengo como unos 5 años aquí en México, y cuando llegué me empecé a integrar a un grupo que se llama la Red de Agricultura Urbana y Hiperurbana de Jalapa, y pues aquí sigo desde hace 5 años, y también pues colaboro aquí en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en donde también colaboro con la cuestión de la Red de Huertos Universitarios. Entonces pues huertos por todos lados. Ay, qué buena onda. Y las redes también se tejen, ¿no? Eso creo que es muy bonito. María. Bueno, pues yo soy María, también soy colaboradora de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, acá Cosustenta UV, y pues bueno, soy integrante de ahí, metida como en todos los proyectos que tenemos en la coordinación, pues bueno, la Red de Huertos Universitarios, que es el tema de hoy, pues bueno, ahí también, formando parte de esa red que, como bien dices, pues se teje, ¿no? Se ha ido tejiendo poco a poquito, pero ahí vamos. Muy bien. Y por acá tenemos a Lorena, quien es estudiante de Siembra UV. Cuéntanos bueno, sobre Bueno, mi nombre es Lorena Velasco y yo soy colaboradora en Siembra UV. Estudio la carrera de agronomía, haciendo el servicio ahí. Y pues nosotros, bueno, yo me encargo de como del riego de las plantas, de todo esto, y pues nosotros tratamos como de aprender y compartir lo que estamos aprendiendo en el invernadero. Muy bien, pues cuéntenos por favor, digo para ya comenzar a reflexionar sobre el tema de los huertos, ¿cuál es la importancia a nivel, vámonos tal vez por rubros, cuál es la importancia a nivel social de un huerto urbano? Quien guste tomar la palabra. Pues yo creo que es algo muy importante, porque justo la parte de la cultura alimenticia pues es vital. Actualmente tenemos el problema de que importamos muchos alimentos y que esos alimentos viajan muchísimos kilómetros hasta el consumidor, y pues eso crea muchos problemas a nivel de contaminación, y desconocemos realmente perdemos ese vínculo con la naturaleza. Y yo creo que hay que rescatar ese vínculo y en la medida de lo posible, aunque vivamos en ciudades, podemos producir parte de nuestros alimentos. Es realmente un ejercicio muy importante en la vida de todos los ciudadanos, que pudiéramos dedicar un tiempo a producir parte de nuestros alimentos. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y hablando de temas sociales, el tiempo, ¿no? O sea, el que en las ciudades a veces se consume de manera muy rápida, ¿no? Sí, sí, exactamente, vamos como hormiguitas, ¿no? Ahí tratando de administrar nuestros tiempos, estamos como cada vez más como llenos de cosas que hacer, tenemos prácticamente nuestras agendas llenas, los tiempos muy limitados, y creo que yo lo que rescato de la labor en el huerto comunitario es justamente esta capacidad de unirnos, ¿no? O sea, creo que también por estos ritmos acelerados que tenemos en las ciudades, sobre todo en ciudades grandes, digo, Jalapa aún es una ciudad que vaya como en caminito a ser como un poco Ciudad de México, ¿no? Pero, pues bueno, ya es una ciudad grande y bastante movida, ¿no? Creo que con esa dinámica que llevamos, también las relaciones sociales, pues ahí se van como desintegrando, se van rompiendo, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que una de las cosas más bonitas que nos da el tener o el ser parte de un huerto comunitario es justamente ese vínculo, ¿no? Con las demás personas, además del vínculo con la naturaleza que uh-huh. te lo regresa, claro. pues uh-huh. es también este vínculo sí. con las personas, que es muy bonito, ¿no? Claro, uh-huh. nos va aproximando los unos a los otros, y a veces el huerto es un espacio de convivencia donde tal vez jamás en la vida hubiera convivido con tal o cual persona. Uh-huh. ¿Cuál ha sido su experiencia socialmente hablando, comunitariamente hablando, con otras personas? Bueno, en el caso de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, pues sí es claro que es como un espacio que permite como reunir gente de diferentes generaciones, uh-huh. diferentes tipos de personas que nunca en la vida se hubieran cruzado, ¿no? Entonces, se da esa convivencia. Incluso yo diría que, bueno, yo vengo de otro país, en donde creo que es muy difícil hacer esos vínculos transgeneracionales. Uh-huh. Y aquí siento que es algo que se da bastante fácil, y más en esos espacios, ¿no? Entonces hay de generaciones y de ¿no? de personas que vienen de ambientes como muy distintos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me parece algo muy bonito. Y también en lo que comentabas de la parte como social, además de esas relaciones que vamos tejiendo como en el espacio del huerto, también creo que el aprender cómo se cultiva las cosas que nos estamos comiendo diario, uh-huh. hace que, aunque no podamos a lo mejor por el espacio que tenemos o el tiempo producir toda nuestra comida o ser autosuficientes, pues creo que nos enseña a valorar de manera diferente el trabajo del agricultor, sí. que es el que nos claro. está produciendo la comida que comemos diario, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues generalmente eso ya no lo vemos, ¿no? En uh-huh. la ciudad en la cual vivimos, entonces. Uh-huh. Sí, sin duda, ¿no? O sea, nos hace valorar desde otro lugar los alimentos que van a ingresar a nuestro organismo, ¿no? Sí, pues nos acerca uh-huh. a ese conocimiento que puede ser como ya muy lejano para muchas de nuestras generaciones, uh-huh. y nos da la oportunidad de revalorar ese trabajo, ese quehacer de las personas que en algún lugar todavía lo hacen para mantener a las ciudades, claro. ¿no? Y bueno, en la práctica de hacerlo en una ciudad, pues te lleva eso, a practicar lo social muy, muy, de manera muy puntual, ¿verdad? Sí, muy sí. puntual, te acerca a valorar que todos en un espacio como el huerto tenemos distintas capacidades, ¿no? Uh-huh. Eso también es bien importante, de cómo unos y unas hacen unas cosas, claro. son más buenos para Ajá. otra. O sea, ahí vas descubriéndote también claro. Cuáles son tus fortalezas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y vas aprendiendo otras, vas desarrollando otras. Y creo uh-huh. que el huerto sí, como dices, ¿no? Esa que se escucha muy hippie, todo. O sea, sí, realmente en estos tiempos en donde estamos tan desvinculados socialmente, nos sentimos muy ajenos unos a otros, uh-huh. ese espacio te hace acercarte de una manera tan natural, uh-huh. que lo llevas así cada vez más dentro de tu corazón. Ay, qué bonito, ¿no? O sea, saber que hacer visible la diversidad de personas que allí estamos, con capacidades, aptitudes diferentes, y que aquello que decimos no soy bueno para, sabemos que hay otro que sí, tal vez por su personalidad incluso puede hacerlo. Yo recuerdo uno de mis estudiantes ahí en Siembra UV que era como muy duro siempre, muy agresivo, no sé, como era un poco complejo más bien la interacción con él. Sin embargo, en el huerto encontró que puede machetear, que puede picar, que puede asadonear, y de repente ya se integró a las actividades, ¿no? Claro. O alguien que tal vez era muy tímido y que no sabía qué hacer, pues de repente estaba deshiervando, o con su personalidad y energía cuidaba de otra manera las semillas, que a alguien extrovertido tal vez le cuesta un poco de trabajo. Y en ese sentido, yéndonos ahora o desplazándonos a la complejidad de todo lo que podemos decir de un huerto, vámonos al aspecto económico, que luego le sacamos mucho en temas de sustentabilidad o lo olvidamos. Económicamente, para el bolsillo, ¿cuál es su finalidad? Un huerto. Bueno, económicamente, pues empiezas a generar alimentos para empezar, que sabes cómo los vas a producir, de manera, qué le vas a poner o qué no le vas a poner. Esto uh-huh. ya es algo que económicamente te va a sustentar tu salud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, económicamente la producción que puedes ir teniendo y ya no consumir cosas que además ni siquiera tienes a veces idea de cómo vienen cultivadas, uh-huh. pues las vas a adquirir de una manera más a la mano y más baratas, uh-huh. porque vas a poder cultivar en proporción más de lo que vas a poder adquirir, a lo mejor con eso que compras, a lo mejor una lechuga, tú la vas a poder cultivar más variedad y vas a poder tener más variedad de lechugas, las que quieras, cuidándolas de una manera pues muy puntualmente, claro. sanamente, y eso pues te va a remunerar salud y también no vas a gastar tanto porque las vas a poder cortar ahí a la mano. Claro. ¿No? Tener a la mano. Exactamente no sé cuánto en dinero puede ser, pero yo creo que un huerto sí, porque no nada más vas a tener lechugas, también vas a tener cosas como para los tés, ¿no? Uh-huh. ¿No? Vas a tener un montón de hierbas, algunas, y todo puede ser de temporada, ¿no? Uh-huh. Ir como ahí viendo qué de temporada puedes ir cultivando en el huerto. Yo creo que desde el punto de vista económico, el primer componente es el ahorro, ¿no? Porque te vas a ahorrar, digamos, el gasto de poder de invertir en tus alimentos o en parte de tus alimentos. Yo estoy de acuerdo en que a nivel urbano no es tan posible producir todos tus alimentos, pero sí va a ser un componente de ahorro y al mismo tiempo va a representar, digamos, algo que potencialmente puede crecer y que en algún momento sí puede dejar cierto nivel de ingresos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo principal sería ahorrar esa parte, digamos, disminuir tu gasto. Pero eso tiene una retribución más allá de lo económico, desde mi punto de vista. ¿Cuál sería esa retribución más allá de lo económico? Esa retribución, pues bueno, yo creo que el contacto, ¿no? Que nos regresa justo con la tierra, con los saberes, con el intercambio de saberes que como decía hace ratito... Uh-huh. Es algo que a lo mejor las generaciones nuevas, incluso, bueno, uh-huh. mi generación no soy tan pequeña, ¿no? Pero es algo que vamos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, oigan, y también hablando de temas económicos, una cosa es ir al supermercado, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es ir al mercado y otra cosa es ir a tu huerto, sí. de traspatio o al comunitario, sí. ¿no? Sin duda alguna. Económicamente sí implica muchas cosas. O sea, desde los tratados de libre comercio que se ven claro. involucrados con intereses diferentes en una macroeconomía que no todo el tiempo está en beneficio de todos los ciudadanos, creo que es importante también recalcarlo. Sí, pues diría que en el tema de lo económico sí está la cuestión del ahorro, de tratar de ser autosuficiente para a lo mejor algunos cultivos que sí se dan bien en contextos urbanos y que son como fáciles de cultivar, y la producción que no podemos tener, pues irla a buscar en los mercados regionales, uh-huh. ¿no? Claro. En donde uh-huh. sabemos que son productores más de la zona, etcétera. Y ya, pues, si comparamos los precios que hay en los mercados regionales y los supermercados, pues, en términos de frutas y verduras, creo que hay estudios de eso, ¿no? O sea, se ve que es mucho, mucho más caro comprar en supermercado todo lo que es verdura y fruta. Entonces, verdaderamente sí hay un ahorro. También hay que decir que al cultivar alimentos en un huerto, pues sí es un tiempo, o sea, es un tiempo que nosotros le estamos dedicando a eso, y muchas veces creo que lo que pasa para la gente que estamos en la ciudad es que no nos dedicamos solo a eso, sino que tenemos un trabajo y además queremos tener el huerto, ¿no? Entonces es como que una actividad extra. Entonces, si es una actividad extra que le dedicamos pues poco tiempo a la semana, pues tampoco podemos esperar, por más que tuviéramos mucho espacio, en tener una producción para todo lo que necesitamos claro. de alimento. porque todavía muchas personas no somos dispuestos, no sé, es como algo psicológico, yo creo, de educación, de lo que venimos como trayendo, de que pues como que el trabajo que se reconoce en la sociedad es el trabajo como de que te emplean, ¿no? Profesional, remunerado, ajá, de una carrera. Ajá, y ajá. Entonces como que todavía nos cuesta pensar que si le dedicáramos todo ese tiempo a cuidar lo que tenemos en la casa, a lo mejor verdaderamente tendríamos ese ahorro y sería como que económicamente viable, ¿no? Pero claro, muchas personas todavía no somos como... O sea, ahí vamos, sí, ¿no? Pero sí, nos cuesta trabajo. Sí, claro. O sea, los mismos que estamos convencidos de que hay que ir hacia eso, ¿no? Uh-huh. Yo me incluyo en eso, ¿no? Claro. Todavía no, como que no estoy dispuesta a abandonarlo todo para eso, aunque sé que puede ser una opción. Y también es como que un poco revalorar los otros gastos que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, porque hay gastos que son innecesarios y pues como que nos cuesta trabajo. Claro, tal vez primero darnos cuenta. María, ¿querías comentar? Sí, creo que también una de las cosas que retomamos con el huerto es esta cultura del cuidado, ¿no? De la cual también estamos como completamente desvinculados. Se nos hace fácil ir al súper y comprar, y en ese comprar y llenarnos como de despensa y bla, bla, bla, el desperdicio, ¿no? O sea, también sabemos que la cultura del desperdicio está como súper presente. Entonces, creo que lo que nos regresa el huerto es como justamente esta capacidad de poder cuidar algo, ¿no? O sea, pues bien lo decía Laurita, ¿no? O sea, como esa capacidad que va desde sembrar, desde tocar la tierra, desde trabajar con la tierra, desde que sabes que el huerto necesita tiempo y que, al menos a mí, espero que todas las personas que hayamos estado en un huerto alguna vez, nos haya llevado como a esta reflexión de el trabajo que implica para el campesino, pues hacer también ese trabajo que nosotros estamos haciendo a una menor escala, sí, ¿no? Entonces esta cosa del cuidado, pues finalmente creo que también impacta en lo económico, ¿no? Porque nos lleva a pensar la importancia de consumir en los mercados locales, ¿no? Entonces eso me parece que también es bastante rescatable. Y también sabiendo que la economía no solamente es la lana, no es el dinero, no son los pesos ni los billetes. La economía también tiene que ver con el trueque, tiene que ver con el tequio, tiene que ver con estrategias que nos permitan tener una calidad de vida mejor, ¿no? Bueno, las relaciones humanas, ¿no? Exacto. Claro. Sí, ¿no? O sea, son otras estrategias que en el México antiguo, por ejemplo, se hacían y que desde las redes de huertos se han rescatado. Y en este sentido, ahorita que estamos hablando del ajetreo de la vida en la ciudad, que estamos hablando de los tiempos, del cuidado que necesita un huerto, hay un concepto que se llama pobreza de tiempo, que es un concepto económico donde hay personas que no tienen tiempo para sí mismas. Y eso, por ejemplo, si ustedes revisan datos de la CEPAL, se podrán dar cuenta que en América Latina quienes viven en pobreza de tiempo, o sea, que no tienen tiempo para ellos, son las mujeres, y son las mujeres mexicanas, y son las mujeres mexicanas campesinas. ¿Cuáles son estas estrategias que nos pudieran ustedes proporcionar como representantes, colaboradores, como voz de redes de huertos respecto a el tequio y el trueque dentro de un huerto? ¿Qué nos pueden decir de sus experiencias? Bueno, las experiencias del tequio, pues ahí en la red de huertos escolares, sí se ha como llevado muy enfáticamente que se organiza las mismas escuelas para ir dando a través del ciclo, como se aborda de manera cíclica por el ciclo escolar. Entonces lo que se va haciendo o que se ha ido como haciendo es que cada escuela va teniendo en su espacio un taller. Puede ser inicia siempre con el de la composta, ¿no? Así se iniciaba. No sé si ahorita sigan igual, pero más o menos como lo que sería el principio. Y de ahí se va generando, pero se va cambiando de espacio. Entonces, todos, cuando se va a crear un huerto, porque algunos ya tienen sus huertos, pero cuando se va a crear un huerto en una escuela, entonces acude toda la red. Y en ese espacio, si no hay un huerto, se empieza desde cero. Entonces empezamos con la composta y con ir como entendiendo que es el principio, la separación de los desechos para utilizar los desechos, lo que sea orgánico, para empezar a partir de eso el huerto. Y ya de ahí pues se va haciendo el intercambio de conocimientos de otras escuelas que ya han pasado por ese mismo caminito, va a retribuir ese mismo aprendizaje a estos que apenas están iniciando. Y entonces es ese intercambio claro. De ir a ayudarles y como compartir lo que yo ya sé con el que está aprendiendo y viceversa. Claro, porque es un troque de saberes. Es un troque de saberes, un troque de oficios, es un troque también de fuerza, de ir a cavar, de ir, o sea, tanto práctico como teórico, como lo que se da en el huerto, ¿no? Claro. Todo eso. Uh-huh. Entonces, ahí se practica y también, pues, cuando hay semillas, pues se hace el trueque de semillas o de plántulas o de... Claro. Quien no tiene, pues va a tener, porque ya en algunas otras escuelas ya se cosecharon semillas de distintas cosas que sembraron en el ciclo que les tocó. Entonces, eso también es algo que se practica en cada reunión. Quien tiene plántulas, lleva plántulas. Quien tiene semillas, lleva semillas. Y después de que se hace la reunión, al cabo, cuando se termina la reunión, se hace ese intercambio. Creo que es muy importante, hablando de aspectos económicos, la situación que viven las semillas. Me gustaría que Laura nos platicara respecto a esas semillas que compramos y las semillas que podemos truequear y compartir en una red de huertos. Sí, pues el detalle de las semillas es que si alguien quiere buscar semillas, generalmente pues va a viveros o va a tiendas como de agroquímicos y es ahí donde encuentra como las semillas comerciales, y pues esas semillas comerciales pues están producidas por empresas transnacionales que rigen todo el mercado de las semillas y que se apropiaron de algo que es la semilla, que es como un bien común, porque es un bien, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Claro. Que la semilla se fue fina, como seleccionando, sí, seleccionando por los campesinos desde hace mucho, y es el resultado de todo ese proceso de selección campesino, ¿no? Y pues es algo que se han apropiado las empresas, ¿no? Y ellos ya se apropiaron ese bien común, que ya no es un bien común, entonces, porque ya es algo que se comercializa y le ponen un precio, y además con las semillas que están haciendo, que muchas veces son como híbridas, el campesino que normalmente sacaba su semilla y de ahí seleccionaba para volver a sembrar el año siguiente y seleccionaba de las mejores semillas, ahora con los híbridos pues resulta que las semillas ya no son viables después del segundo, tercer o cuarto año de que se sembró, ¿no? Entonces la puede volver a sacar y volver a sembrar. Como estrategia comercial, ¿verdad? Y no funciona. Claro. ¿Y eso para qué? Para que volvamos a comprar la semilla, entonces nos volvemos como dependiente de esas empresas. Que además son las mismas empresas que nos venden los fertilizantes químicos y que son de los laboratorios farmacéuticos. Entonces, como que yo siempre he pensado que son las que rigen la hasta el mundo, ¿no? No solo el mundo de la agricultura, sino que nos dan lo que nos enferma y lo que nos cura. Entonces, en esas redes que estamos promoviendo de huertos, pues la ventaja de intercambiar las semillas al final es que ya son semillas que ya se cultivan en nuestros huertos, libre de agroquímicos, y que se ponen como a la disponibilidad y pues son gratis, ¿no? El único compromiso al momento de intercambiar esa semilla es que verdaderamente la aceptes y la vayas a sembrar, ¿no? Sí, claro. Que no estés ahí, porque al principio nos entusiasmamos mucho. Y entonces, agarra toda la semilla que uno le regala, ¿no? Como en una lógica también de consumo. Exacto. Sí, ¿no? Entonces reproducimos ese modelo, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que con nada más unas 5 para el espacio que tenemos es suficiente, ¿no? Entonces ya poco a poco nos vamos como controlando en ese aspecto y ya cada vez a mí al principio pues sí tendía como que a aceptar todas esas semillas, ¿no? Y ahora digo, no, pues ahorita no, no las necesito, claro. Ya cuando se venga la cosecha ya te llamaré y te diré, y si no, mientras la intercambias con otras personas. La semilla como la primera chispa con la que comienza a generarse un ser vivo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, y creo que el respeto y la conciencia de la misma nos lleva hacia otros rumbos. Arturo, me gustaría que nos compartieras a todos los que ahorita te estamos escuchando sobre esta red de huertos educativos y comunitarios. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ella? Bueno, he tenido participación de varios años en la red. Prácticamente me tocó ser de los fundadores. Tuve esa fortuna. Y hemos emprendido muchos huertos en escuelas. Y bueno, hemos tratado de, en las escuelas donde yo he participado, de tener un huerto, porque en cada escuela debería haber un huerto. Creo que eso es algo que deberíamos decretar, que cada escuela tenga un huerto, porque estos espacios abiertos pues constituyen realmente una herramienta pedagógica de alto nivel y ofrece también la oportunidad de poder acercarse a la cultura alimenticia, desarrollarla desde otra perspectiva, porque es un espacio que nos permite reflexionar, preguntarnos de dónde vienen los alimentos que consumimos, somos capaces de producirlos, en qué medida. Entonces vienen muchas cosas interesantes que incluso tienen que ver con el tema de la soberanía alimentaria. O sea, son espacios que permiten, muy ricos, que permiten muchísimas cosas. Y bueno, la experiencia que yo he tenido es, que es altamente pedagógica, y hemos tratado de compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos con pues muchos grupos, dando talleres, ofreciendo, digamos, el impulso para que la gente se anime a producir sus huertos. En realidad, no se necesita mucho, es un acto de voluntad. Y entonces, como es un acto de voluntad, en realidad es un gran desafío. Y desde el punto de vista educativo, a mí me parece que el gran tema para poderle dar seguimiento a los huertos y que realmente se conviertan en una verdadera herramienta pedagógica es que los maestros que asumimos ese compromiso tenemos que emprender un camino hacia la autoeducación. Y ese camino, si tú lo emprendes, puedes inspirar a los demás jóvenes, a los demás niños, para que emprendan también ese camino, y eso se convierte realmente en una ruta de aprendizaje pues prácticamente infinita. Claro. No puedes llegar a acabarlo, ¿no? Porque siempre va a haber cosas nuevas. No solo formarnos como el futuro médico, la futura bióloga, el futuro agrónomo, sino como ciudadanos, como seres humanos, como seres vivos, una especie más que cohabita con millones de especies más en este bello planeta. Como parte del universo, ¿no? Como parte del universo, ¿no? Y no es para menos el único planeta que hasta ahorita se sabe que tiene vida, ¿no? Qué responsabilidad. María, y respecto a la red de huertos universitarios, por acá nos ha compartido Arturo a nivel escolar, ¿no? Con los niños, con las niñas, con jóvenes también. Y con los padres de familia, claro. ¿No? Padres y madres de familia. Y por acá tenemos a la Universidad Veracruzana, claro, con una red de huertos que impulsa con sustenta. Pues bueno, un poco también con esta mirada de que toda escuela, independientemente del grado, pues debería tener un huerto, ¿no? Y creo que, bueno, desde la Universidad Veracruzana trabajamos muchísimos temas nosotros, bueno, como coordinación de sustentabilidad y bueno, también en más áreas que están haciendo cosas también, pues por el bien del planeta, encontramos que en los huertos es como en donde recaen muchísimas otras cosas que tienen que ver como la gestión adecuada de nuestros recursos, por ejemplo, ¿no? Como con esta reflexión justamente de dónde vienen las cosas que estamos comiendo, de qué forma estamos consumiendo también. Entonces, para nosotros era como muy importante tener una red de huertos, pensar que cada facultad o dependencias de la Universidad Veracruzana podían tener un huerto, y entonces con eso nosotros formar una red, ¿no? Hasta ahora somos 6 huertos aquí en Jalapa, en Veracruz son 3. Cuatro huertos. Entonces, bueno, hemos ido como creciendo un poco lento, porque regreso a esta reflexión de los tiempos, de la dinámica, ¿verdad? Y sobre todo creo que en la universidad tenemos como esta dinámica de que tiene que ver también con el sistema en el que estamos, que es producir y producir y producir, claro, y ser, claro, ultra productivos, que bueno, hay también ahí como lo hemos también malentendido. Hay un porqué, pero sí. No para todo, ¿no? Exacto, y creo que está malentendido también, ¿no? Uh-huh. Porque en este sistema de producción también debería haber un tiempo de descanso, que es el que a veces no nos damos, ni siquiera en la universidad. Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido un poco difícil también en ese sentido, pero creo que ahí vamos, creo que nos vamos sensibilizando cada vez más como con este tema del consumo, porque nosotros lo vemos como no solamente es el trabajo en el huerto, sino de una forma más integral, uh-huh, ¿no? Que parte como de esta reflexión del consumo, de nuestros hábitos de consumo y de estos cambios que podríamos hacer. Sin y tiene alguna. Que ver también con la alimentación, que es, sí, otra cosa que promovemos, la alimentación sana, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, desde ahí lo hemos tratado de impulsar, uh-huh, y ahí va. Muy bien. Ahorita nos contará Maruca también de la red en la que ella participa y también Laura en la red que participa ella también. Y queremos saludar a quienes nos están escuchando por redes sociales y también se han comunicado a nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117, WhatsApp 2281-040477 y por el Facebook y Twitter. Acá nos comentan en las redes sociales Luis Melchor Hernández, a quien le saludamos también, dice que lo que más le gusta sembrar, ¿qué es lo que más le gusta al sembrar sus propios alimentos? Es la satisfacción de ver crecer y poder cuidar justamente eso, su alimento. Entonces, muchas gracias y felicidades, Luis. Georgina nos comenta, y la saludamos con mucho gusto, que es un placer cosechar y preparar sus propios alimentos. Y la arquitecta María Isabel nos comenta que respecto a lo que estamos diciendo de los huertos urbanos, económicamente sí son sustentables. Dice que lo más importante no es lo económico, sino la interacción entre los seres humanos. En cuanto a la salud, vamos a cultivar huertos más saludables, y que en cuanto a lo económico, definitivamente no se pueden abatir costos. Que no piense nadie que lo más importante es lo económico, sino todo esto, ¿no? Y suscribimos junto contigo, María Isabel. Dice que si trabajamos nosotros mismos, tendremos más salud mental en vez de estar todo el día en computadoras, en el Face, en los celulares, en el WhatsApp, que ya se ha vuelto una adicción para la mayoría de las personas. Agradecemos mucho los comentarios de todos ustedes. Laura, cuéntanos sobre la red de huertos urbanos y periurbanos. ¿De qué va? Pues la red, así un poco como comentaba Maruca, de la red de huertos escolares, es como un sistema como muy similar, en donde pues cada 15 días nos reunimos en los huertos de la gente, uh-huh, y vamos cambiando de casa cada 15 días, ¿no? Entonces está ese mismo sistema de ir como intercambiando saberes, experiencia, lo que comentaban de que algunos aportan algo, otros otra cosa. Se da mucho eso, y al final también siempre terminamos con un convivio, uh-huh, ¿no? Terminamos comiendo alimentos porque pues al final de cuenta para eso estamos, claro, haciendo lo que estamos haciendo, uh-huh, ¿no? Y los, uh-huh, comemos juntos. Entonces se intercambian también esas semillas, y pues también regreso un poco sobre lo que comentaban del tiempo, ¿no? En esos tequios, uh-huh, verdaderamente es impresionante el trabajo que se puede realizar en 3 horas con todas esas personas que llegan a tu casa que tú no lo hubieras acabado ni en una semana, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente dedique un poco de su tiempo, varias personas, a ir a apoyarte y ya luego tú irás a apoyar a otras personas, eso te permite también ganar, ganarle al tiempo, ¿no? Claro. Que es lo que tanto nos preocupa. Sí, claro, sin duda. Lorena, cuéntanos, por favor, tú y yo lo sabemos, pero cuéntanos, comparte, ¿cuál ha sido tu experiencia integral de convivencia con otros estudiantes? ¿Qué ha sucedido en el huerto? ¿Qué hacemos cada semana? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros, como siempre, todos los días es el riego de las plantas, ¿no? Y pues en el invernadero, bueno, que es nuestro huerto, tenemos más que nada lo de la cama capilar, que sirve para el ahorro de agua, ¿no? Uh-huh. Y pues ya ve que la situación ahorita ya está medio difícil, ¿no? En cuanto al agua. Uh-huh. Y pues eso es como lo principal, ¿no? Nosotros necesitamos ahorrar recursos, suelo, uh-huh, y pues trabajo. Entonces eso como que nos ayuda un poco, ¿no? Y de los saberes, cuéntanos de nuestro círculo de saberes. Círculo de saberes, bueno, pues cada lunes en este semestre nos reunimos los estudiantes que estamos ahí trabajando en el invernadero para compartir nuestras experiencias de la semana, lo que aprendimos y lo que vamos a hacer y todo eso. Muy bien. Y justo esto estabas tú platicando, ¿no, Maruca? El trueque de saberes, que también es bien importante, ¿no? Como, digo, un poco agarrando conceptos de la economía, pero como capitales que son bien importantes, ¿no? Cuéntanos tu experiencia con los huertos en las redes y ahorita que nos dices que estás apoyando a alguien más. Sí, pues, bueno, en mi experiencia realmente mi acercamiento al huerto empezó en una escuela, de manera así, para desarrollar el huerto en la escuela y a partir de el huerto obtener todos los aprendizajes que ahí se dan, que como bien se dice, no nada más son aprendizajes, digamos, de manera de conocimientos académicos, sino también pues culturales, del rollo de la alimentación, de ir como revalorando muchas cosas y reacercándonos a lo que estamos muy alejados, ¿no? Entonces, uh-huh. Para mí el huerto, el intercambio de esos saberes con las y los pequeños fue muy importante porque aprendimos juntos. O sea, sí, juntas y juntos aprendimos todo lo que ahí se podría hacer, porque además bien sabemos que los huertos en el lugar donde estén van cambiando su dinámica, ¿no? Es dinámico todo el tiempo, entonces el espacio en donde se encuentre todo va a ser distinto a si está en una lomita o en un planito, entonces lo que se va a generar ahí va a ser único. Entonces, de esa manera, el aprender en la observación, en el estar ahí, para todos fue una gran experiencia, porque juntos fuimos aprendiendo todo lo que se desarrolla y todo lo que pasa en ese espacio determinado. Entonces, a mí me acercó a ese quehacer del huerto, a como conectarme. Me sirvió esa experiencia y a todos, pues, ahora sí que las pequeñas y los pequeños, pues, están como en ese, muy cercanos a eso, pero si no está ese espacio, no lo pueden como tener tan claro. Claro, sí. Entonces, ahí nos damos vuelos todos, ¿no? Uh-huh. Todo mundo se da vuelo en las preguntas, en el ver, en el observar, en el aprender. Entonces, ese intercambio de saberes, ¿no? Es rico todo y cada momento porque cada quien ve de forma distinta, se acerca de forma distinta y observa de forma distinta. Entonces, es muy, muy, muy rico eso y yo creo que, pues para mí la experiencia de haber aprendido de esa forma y haberme acercado y reconectarme de esa manera ha sido como el redescubrimiento y empezar una reeducación. Sin duda alguna. Recuerden que estamos hablando sobre huertos urbanos con la Red de Agricultura Urbana y Periurbana, la Red de Huertos Universitarios de la Universidad Veracruzana y la Red de Huertos Educativos y Comunitarios con Arturo, Maruca, Laura, María y con Lorena. Vamos a hacer una pausa musical antes de despedir el programa. Vámonos a nuestra sección a cargo de Antulio García, quien nos deja una muy bella canción de una cantante, un artista que se llama María Monte, ya nos gusta por el apellido aquí en la ensalada. Vámonos a Música con Ambiente, la sección para todos ustedes. Lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con Ambiente. Um vilarejo ali, onde areja o vento. Continuamos aquí en la ensalada. Justamente nos fuimos a cosechar desde las redes de huertos que en esta ocasión están aquí con nosotros haciendo una gran ensalada de saberes y sabores. Y ya para despedirnos, nos gustaría que Arturo nos comentara sobre qué sigue en lo que queda del año en la red de huertos escolares. Bueno, nosotros, como lo dijo Maruca, vamos de acuerdo con el ciclo escolar. Entonces, uh-huh. Uno de los propósitos de este ciclo es apuntar más hacia la parte de la preparación de los alimentos. Ya hemos estado muchos años trabajando en la parte de la producción y la idea es ir de manera estacional y de acuerdo a, digamos, a las fechas importantes. Por ejemplo, en este mes, la idea es trabajar en el tema de la cuestión de las comidas patrias, ¿no? O sea, que uh-huh. tienen que ver con el mes de septiembre. Muy bien. En noviembre trabajar con la cuestión de los días de muertos y entonces irnos trabajando más hacia la parte de la preparación de los alimentos. Perfecto. Y hacer mucho énfasis en la parte de la química de los alimentos. Ah, qué interesante. Uh-huh. Sí. Sin duda alguna. Las repercusiones que tienen la alimentación eso, y todo eso. Sin duda esto. Alguna, conocer qué contiene cada uno de los alimentos. En la red de huertos, uno de los huertos es el de Ecosustenta. Uh-huh. Cuéntenos, ¿qué están sembrando por ahí? Pues bueno, justo la última reunión de la red de huertos universitarios la tuvimos ahí en nuestro espacio, en nuestra casa Ecosustenta, y sembramos varias cosas. Sembramos papas, sembramos zanahorias, sembramos chícharos, trabajamos también en la cama elevada, sembramos lechuga, sembramos arúgula, ¿qué más? Acelgas. Acelgas también, si es cierto. Y tenemos otra camita que es especial para plantas medicinales. Ah, que justo bien, hace ratito bien. Pensaba en esto de la economía, pues uh-huh. también las plantas medicinales nos sí. ayudan como a romper con claro. esta cosa de las farmacéuticas, que finalmente es un engaño. Claro. ¿No? Y el huerto como un espacio para nuestra seguridad y soberanía alimentaria, para prevenir y fortalecer nuestra salud. Ya nos estamos despidiendo, no sin antes pedirle a nuestros invitados de esta ocasión que nos digan algo que quieran que se quede germinando en los oídos de quienes en estos momentos los están escuchando. Bueno, la mejor forma de aprender es enseñar y viceversa. Ay, muchas gracias, Maruca. Muchas gracias por tus saberes aquí en la radio. Gracias. Arturo. Si cultivas un huerto, estarás cultivándote a ti mismo. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Arturo. No, pues usar el huerto, como comentaban, para estar también con los niños y aprendiendo juntos, ¿no? Porque no importa la edad, vamos aprendiendo en cualquier momento de la vida. Ay, muchas gracias, Laura. Me voy a aventar una frase súper hippie. Pero pues que no necesariamente las revoluciones tienen que ser tan escandalosas, ¿no? También tener un huerto es hacer revolución. Ay, qué bonito. Muchas gracias, María, por tu corazón y tus saberes. Bueno, pues yo los invito a que cultiven en su patio, en un espacio pequeño, lo que tengan, para producir más sano. Perfecto, muchas gracias. Modos de contacto, antes de que se nos olviden, Facebooks, celulares y demás. Pues en la red de huertos tenemos el Face, que tiene ese nombre, Red de Huertos Educativos y Comunitarios. Perfecto, ¿y por acá? A través de las redes sociales de Ecosustenta UV y al 18, no es cierto, se nos sirve, al 812 40